Vamos a continuar el capítulo 26 de Mateo. Ya hicimos la primera parte, pero hoy nos corresponde del versículo 57 al 68. Hay bastante aquí todavía que no hemos tocado porque el capítulo es muy largo. Mateo 26, 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y, entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios en tres días y en tres días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo, ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Todo esto hasta el versículo 68, Mateo 26, 57 al 68. Bueno, aquí el Señor aparece ante el concilio. ¿Qué era ese concilio y qué poder tenía el concilio? El concilio tenía cierta jurisdicción sobre, juzgar asuntos relacionados con los judíos. Pero no olvidemos que Israel no tenía autonomía. Es decir, ellos no podían, por ejemplo, juzgar, condenar a una persona a muerte. Estaba prohibido. Eso estaba en manos de los romanos. Así que ellos, no obstante, ellos podían acusar a alguien y presentarlo como alguien que no merecía vivir, etcétera. Y es lo que ellos realmente están tratando de hacer. Cuando los romanos conquistaban algún país, no permitían que sus cortes aplicaran sentencias, especialmente la más severa, la pena capital. Nunca podían hacerlo sin el consentimiento del juez o gobernador que desempeñaba las dos cosas, que era romano. Jesús aquí está en el banquillo de quien está siendo juzgado. O sea, Él, creador del universo y de todas las cosas, incluyendo el hombre, ahora es juzgado por el hombre que Él mismo creó. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, así como lo oye. ¿Usted pensó alguna vez en todo este acuerdo que hicieron? Él era el creador de todo. Imagínese con cuánta humildad se entregó. Allá en el Evangelio de Juan, Él dice, nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo, tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Y así es, a Él no le quitaron la vida. Él pudo haber hecho que todo esto, la tierra trague a todos esos enemigos. Y nosotros diríamos, ¿por qué no lo hizo? Bueno, no diga eso, porque si usted piensa así, entonces, ¿qué sería de nosotros? No tendríamos salvación. Él tuvo que tomar sobre sí nuestros pecados. Y Él lo hizo, porque solamente ese tipo de sacrificio servía delante de Dios. Ningún otro sacrificio valía, porque todos los demás seres humanos, un humano tenía que morir por los humanos, pero no había ninguno que no tuviese pecado. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice la Biblia. Y si el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, el único que pasó por este mundo, que nunca pecó, fue el Señor. Y Él sí pudo ofrecer su vida. Y con mucho amor la ofreció. Y qué gozo va a ser cuando nos encontremos con Él, todos los redimidos y nosotros, para gozar de aquello que Él fue a prepararnos. Es cierto que nuestro Señor es el creador del universo, porque cuando yo digo que Él es el creador, a mucha gente se le ocurre, bueno, ¿acaso no es Dios, Dios el Padre? Aquí estamos hablando de Dios el Hijo. No hay mucho margen para discutir eso, solamente aceptar las declaraciones que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, en Mateo 1:23 dice, hablando del nacimiento de Jesús, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Si alguien le dijo a usted alguna vez que Jesús era un arcángel o un ángel o algo así, ha mentido. O si no, Mateo, que escribió lo que escribió, también ha mentido. Aparte de muchos, varios textos más que yo les puedo dar a modo de base para eso, tenemos que recordar que las obras, los milagros que Jesús hizo, solamente Dios puede hacer. Por ejemplo, resucitar a un hombre que hacía 4 días que había muerto. El caso de Lázaro allá en Betania. Y andar por las aguas. El otro día me contaron que, ¿quién era el que me contó ese cuadro? Que este señor Benny Hinn, campeón de mentirosos, pero miente en inglés, por supuesto, es la única diferencia de lo que nosotros entendemos. Él, ¿cómo lo hizo? Ellos navegaban, él llevó, yo también llevaba antes así grupos para viajar a Israel. Él llevó un grupo para viajar a Israel. Nunca aconsejaría a esta clase de persona como líder del grupo. Y estaban navegando por el mar de Galilea. Y de repente dijeron, mire, mire. Y Benny Hinn estaba caminando por las aguas. Pero se fijaron bien y él había puesto algo parecido a un colchón que estaba envuelto en plástico. Y claro, eso lo sujetaba porque nuestro cuerpo es mucho más liviano que el agua. Y nuestro cuerpo puede flotar. No flota así nomás, pero si ponemos algo así, de tipo colchón, va a flotar. Y él parecía, y era oscura, era de noche, solamente podían verlo que él caminaba por las aguas. Guau, sí, supuestamente caminaba. Ese tipo de engaño. Pero Jesús de verdad caminaba por las aguas, las olas se levantaron y cosas por el estilo. Hay muchos, muchos textos que hablan que Jesús era Dios hombre. Tomó cuerpo humano para, en ese cuerpo, redimir al hombre. Por ejemplo, en Éxodo 3, versículo 14, dice, Moisés está discutiendo con Dios qué va a pasar si los ancianos de Israel le preguntan qué entendía. Miren lo que le dicen. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ahora, ellos no conocían ese nombre de Dios, de ahí en adelante llegó a ser conocido. Yo soy, esto nos lleva a la conclusión que Él siempre es, no es que fue o será, Él es. Y por eso Él se llamó así. Y en Juan 1, versículos 1 al 3 y luego el versículo 14 dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿De quién habla? De Jesús. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquí viene el 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estos textos hay que tenerlos siempre cuando se habla con personas que niegan la deidad de Cristo. Como si esto fuera poco, en Juan 5, versículos 22 y 23 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Tuvieron ustedes alguna vez la visita de los llamados testigos de Jehová? Ellos son testigos de Satanás, por decirlo poco, porque no es más que, no van más allá. Si usted, hay que darle siempre Juan 5, 22 y 23. El que no honra al Hijo como al Padre, tampoco honra al Padre. O, digamos así, el que no honra a Cristo, a Jesús, como a Dios, es porque tampoco honra a Dios. Ellos no son testigos de Jehová. Nada tiene que ver. Si fueran, honrarían a Dios el Padre como a Dios el Hijo. Y luego, si esto no es suficiente, fíjense en Juan 8, 57 y 58. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? ¡Qué pregunta! Para nosotros ahora esta pregunta, ¿qué sentido tiene? Si sabemos que Abraham fue llamado por Dios. ¿Quién era el que llamó a Abraham? El mismo personaje de quien estamos hablando ahora. ¿Quién fue el creador? El mismo, nuestro Señor. Solamente que se humanó, tomó cuerpo. Después dice, en el versículo 58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. No dijo, yo fui. Porque para él no hay pasado y futuro, para él todo es presente. Él siempre existió, nunca hubo un tiempo cuando no existía nuestro Señor. Hubo un tiempo que Él no existía en carne humana, eso sí, pero no en su condición de Dios, de eterno. Eterno en el campo divino es sin principio y sin fin. Nosotros también somos salvos por la eternidad. Eternamente salvos, pero nosotros tenemos nuestro pasaporte o algún documento y ahí figura cuando nacimos. Ahí fuimos concebidos tal vez 9 meses antes de que la madre nos dio a luz y ahí está todo registrado. Antes de eso no existíamos, pero Él siempre se manifiesta como el yo soy. Vamos ahora a Juan 14, 8 y 9. Son textos que hay que recordar. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Esto en Juan 14, 3 y 14. Ver a Jesús era ver a Dios. Ahora alguien dirá, bueno, yo no entiendo. ¿Y qué? ¿Qué cree, quiere decir que usted es más tonto que yo? No. Esto no es necesariamente para entender. Eso es para aceptar por la fe. La fe no tiene ningún papel que cumplir para el que ya entiende todo. Siempre estudiamos la Biblia. Cada domingo podemos exponerla y todavía morimos ignorantes, bastante ignorantes. Luego tenemos en el mismo Juan 14, pero 13 y 14, versículos 13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es como decir, cuando oran, oren al Padre en mi nombre. Pero si quieren, pueden también orar directamente a mí. Y no será necesario que el Padre lo haga, porque el Padre y yo somos uno. Entonces yo lo haré. Algunos preguntan a veces, dicen, ¿pero cómo hay que orar en el nombre de Jesús o directamente pedimos a Dios? Este versículo contesta a esa pregunta, Juan 14, 13 y 14. Acuérdense de eso. Pero hay otro texto. Pasaron los años, Jesús ya se había ido. Y entonces en Colosenses, Pablo escribe a los Colosenses por allá, por el año 60 y algo de nuestra era. Y vamos a Colosenses 1, 15 al 20. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Agradó al Padre que Él, el Hijo, tuviera igualdad con el Padre, en poder, en deidad, en todo sentido de la palabra. Repito, siempre Dios fue trino o triuno. Me gusta más esa palabra porque habla de Dios, tres personas, pero un solo Dios. Ahora piense por un momento quién estaba frente a Caifás, volviendo al capítulo 26, que es el que estamos estudiando. ¿Quién estaba frente a Caifás? Dios. Pocos hombres tuvieron la oportunidad que tuvo él, pero ahí estaba Dios, frente a frente con Caifás. Más adelante se nos dice que Pedro le seguía, pero se usan ahí dos palabras, de lejos, y que los religiosos buscaban desesperadamente a algunos testigos contra el Señor. Bueno, por fin supuestamente encontraron, dice, ellos dijeron, nosotros hemos oído que él dijo que va a destruir este templo, era el templo de Herodes que todavía no estaba completado, y en tres días lo va a reedificar. A ellos les tomó más de 40 años para llegar hasta el punto que llegaron en la construcción, y él dijo tal cosa. Y levantándose, versículos 62 y 63 del capítulo 26, levantándose el sumo sacerdote dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro, hay que entender bien esta palabra, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Conjurar es, debes hablarme ahora juramentando, jurando, y se juraba invocando a Dios. Si eres tú, ¿quién dices? Él dijo, tú lo has dicho. Bueno, fue allí cuando él hizo ese drama que rasgó su vestidura y todo esto para que parezca muy grave el pecado cometido por el Señor. Y dice, ustedes han escuchado, ¿qué les pareció? Es digno de muerte, es digno de muerte. Claro que la persona que invocaba el nombre de Dios en su nombre hacía juramento falsamente, lo que ocurría era justamente que tenía que ser apedreado si esto lo hacían. Pero Jesús dijo toda la verdad. O sea, Caifás estaba frente a frente con su Creador, porque Caifás era también creación divina. Te conjuro. Luego, las solemnes palabras del Señor, 63, versículo y 64, los versículos, vamos a leer. Escuchen esto. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, de nuevo están estas palabras que yo recién ya les dije que te conjuro. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, ahí están, y además os digo a él y al resto del concilio, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Yo no sé cómo ustedes entienden este texto. Están los versículos 63 y 64 de Mateo 26. Vieron ellos a Jesús, porque desde ahora dice. Yo creo que ese texto no necesariamente es literal en el sentido de ver, pero sabrían, porque otros textos nos dicen que cuando Él resucitó, se sentó a la diestra de Dios el Padre. O sea, Él ascendió al cielo, Hechos capítulo 1 es bien, bien claro. Y entonces ellos deberían de saber que esto habrá ocurrido. Es probable, solamente digo, es probable, yo no puedo afirmar de ninguna manera, que algunos de ellos, en el sermón de Pedro, que él predicó en el día de Pentecostés, se hayan arrepentido, porque estaban muy, muy conmovidos. Y dijeron, varones hermanos, la palabra hermanos es por raza y no porque eran hermanos en Cristo. Hay que recordar eso. Cuando se habla en el Nuevo Testamento de hermanos, si se trata judío con judío, los judíos entre sí se llamaban hermanos. Así que acuérdense de eso. Y Pedro cuando dijo, bueno, habló, ellos dijeron, ¿qué haremos? Ya matamos al Señor, ya hicimos el crimen, ya cumplimos con el deber satánico. Ahora, ¿qué alternativa nos queda? ¿Al infierno? Bueno, él, Pedro, en ese momento les dijo, arrepentíos. Y fue cuando él cosechó todas esas 3,000 almas. En Mateo 26, 64, la segunda parte dice, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, del poder, perdón, de Dios, y viniendo a las nubes del cielo. Eso de venir en las nubes del cielo todavía está en el futuro. Recuerden esto, yo no sé si para ustedes es bien claro todo este detalle. Primero la iglesia es levantada a la presencia del Señor. Años después, se calcula que va a ser una semana de años, que serían, digamos, 7 años, la iglesia regresa con el Señor y, como dice en otra parte de la Biblia, ya en el libro de Apocalipsis, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, todos lo verán. Él bajará a la vista del mundo entero y lo podrán ver viniendo, pero él no vendrá solo, él vendrá con su iglesia y también con multitud de ángeles. Él tiene ángeles a su alrededor y sus ángeles le acompañarán. Esto será un espectáculo único, porque también iluminará la tierra. Fíjense lo que dice aquí. en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 8, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Bueno, es y era tiene que ver que él ahora era, pero también antes de morir, o sea, él era, murió y volvió a la vida, y por eso él usa esos términos. Recuerden, ese texto ustedes no tienen. Eso está en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 8. Cuando él venga, entonces dice, todo ojo le verá. Y lo verán aquellos que lo rechazaron, desde luego. Y como en otro lugar también se nos dice, aunque a aquellos que le traspasaron, o sea, el soldado romano que llevó la lanza y lo traspasó, traspasó su costado, y aquellos que le clavaron a la cruz. Bueno, algunos dicen, ¿cómo es que si ellos todavía no habrán resucitado, no lo podrán ver? Tienen razón en eso. La Biblia no necesariamente da hasta esos detalles, porque en otros textos hay detalles muy importantes. Por ejemplo, en el capítulo 20 de Apocalipsis se habla acerca del juicio ante el gran trono blanco. Allí estarán congregados todos los impíos, los que nunca creyeron en él, y ellos sí lo verán, aun los que le traspasaron, porque en Juan capítulo 7, versículo 22, dice, el Padre a nadie juzga, todo el juicio ha dado al Hijo, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Pero si se fijan ustedes y abran en su Biblia, qué problema hay, ¿no? Capítulo 20, versículo 11 de Apocalipsis dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. ¿Quién es el que está sentado? A ver, un arcángel. Nuestro Señor está sentado, el que está sentado. De delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. La pregunta de muchos es, ¿dónde se llevará esta cita? Y en el versículo 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y aquí resucitarán los, en la segunda resurrección, los que se pierden, eternamente se pierden. Ellos comparecerán allí, y si aquellos que lo crucificaron no le recibieron, lo que es muy probable, sí que lo verán, los que lo traspasaron, claro que lo verán, pero no es asunto de que él resucitó, fue al cielo, y desde la tierra se ve el trono del Señor y a Jesús a la derecha. Un niño puede pensar así, pero nosotros como personas adultas tenemos que saber que la Biblia no se estudia así. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y luego habla que el mar entregó a los muertos que había en él y todo. Y al final, en el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si aquellos que lo crucificaron y lo juzgaron falsamente nunca se arrepintieron, ellos lo verán. Todo ojo le verá, incluso aquellos que lo traspasaron con los clavos. Pasamos ahora a otra escena, versículos 65 al 68, donde la turba se volvió incontrolable. Fíjense ustedes, cuán exacto es todo lo que el Señor planea. Se cumple al pie de la letra lo que Él quiere. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. De ahí en adelante, le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Esta escena es muy difícil de creerla, pero como la Biblia nos la relata, no podemos menos que decir esto es lo que nuestro Señor sufrió. Según él, Jesús, el sumo sacerdote, Jesús había blasfemado. Y esto fue lo que le dio el gancho, el argumento para culpar al Señor, porque él y otros sabían que el juramento, jurar falsamente era muy grave pecado. Bien, Marcos cambia un poco el asunto allá en Marcos 14, o sea, los evangelios que están registrando esto se complementan entre sí, y si ustedes comparan lo que dice Mateo y lo que dice Marcos, 14:66 al 72 dice, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro, que se calentaba, mirándole dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé de qué dices, lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres galileo. Y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó, porque Jesús había dicho que cantaría el gallo como señal de su negación. La segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que se le había dicho, antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, lloraba. Mateo dice, saliendo fuera, lloró amargamente. Ahora es muy interesante porque Marcos dice que Pedro estaba calentándose ahí al fuego que ellos habían hecho, que eran alguaciles, eran policías. Cuando había un caso así, había policías. Y Pedro dijo, voy a calentarme también un poco yo. Y bien dijo un predicador que es muy peligroso calentarse al fuego ajeno, al fuego del mundo, al fuego mundano, a los placeres del mundo. Porque llegado el momento de crisis, uno se ve en aprieto y no hay quien le socorra, quien le ayuda. Todo lo que tiene son acusaciones. Y Pedro fue acusado una y otra vez. Pero claro, Pedro se arrepintió. En Lucas, capítulo 22, 55 en adelante, habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Lo que Pedro quería era más o menos decir, yo no soy nada, no tengo nada que ver con él, yo solamente estoy acá porque algunos de los que están aquí calentándose son mis amigos. Pero como ya vimos en Marcos, alguien se acercó y dijo, tú eres de ellos, por incluso tu manera de hablar te delata, es decir, es manifiesto que tú eres de ellos. ¿Por qué? Porque los galileos tenían un cierto acento. Y yo creo que aquí en Paraguay también hay gente que tiene determinado acento. En Córdoba, Argentina, por ejemplo, y también por ahí más al norte, por Salta y pues Mendoza y todo, medio cantado habla. Nosotros dijimos que nos vamos y esa es la forma. Entonces uno enseguida detecta que es de algún lugar, sobre todo los cordobeses, es la forma de hablar. Uno le da gracia al principio, pues ya se va acostumbrando y ya está aprendiendo a hablar así. Pedro no pudo esconder su manera de hablar. Esa es una cosa. La otra cosa que pudo haberle detectado o delatado es el tema que él abordaba, de qué hablaba. Yo no creo que él ponderaba a Jesús. pero probablemente se abstenía de palabras groseras. No se reía cuando ellos se reían. No los acompañaban como si se tratara de un festín. Pedro simplemente asumió una actitud de tristeza, de dolor. Él nunca pensó que con Jesús sucedería lo que estaba viendo ahora él con sus propios ojos. Jesús fue muy claro y dijo que sucederá esto cuando él dijo que él jamás se alejará de él, y los demás también dijeron lo mismo. Jesús dijo, no, tú me vas a abandonar, y se cumplió al pie de la letra lo que Jesús le dijo. Ahora veamos en Lucas 22, 55 al 62. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él, este es con Jesús. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, pobre Pedro, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Era oscuro, Pedro buscó un lugar secreto para llorar su grave pecado, y yo creo que fue en ese momento que él ya decidió lo que luego aparece en el Evangelio de Juan al final, cuando dice que él dijo, voy a pescar. Y los demás dijeron, vamos nosotros también contigo. Pero ¿qué ocurre? El Señor luego viene y ratifica ese motor mal usado, o digamos, comienza a arreglar a Pedro, a recomponerlo, porque realmente el Señor estaba muy triste por lo que pasó con Pedro. Pero permítanme leer también lo que Juan dice, porque los cuatro evangelios mencionan esto. Dice en Juan 18, 15 al 18 y luego versículos 25 al 27. Oigan, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Este otro discípulo era Juan. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, recuerden que un joven que era sirviente del sumo sacerdote, Pedro, queriendo defender a Jesús, llevó la espada y menos mal que no fue por la cabeza, pero la oreja la cortó todita y se cayó la oreja. Así que le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Si uno quiere saber cómo realmente ocurrieron estas cosas, uno tiene que ir componiendo, tomando los cuatro evangelios. Y yo me di cuenta que el que mejor ofrece este cuadro es Henry Halley, en su comentario, breve comentario de la Biblia. Ya ese comentario casi No sé si todavía esto se conserva intacto, porque todo buen comentario ahora está pasando por una serie de supuesto arreglo, algo así. Ahora vamos a hacer, como hoy tomamos solamente la última parte, o sea, desde el versículo 57, para aquellos que son un poco morosos y no vienen siempre todos los domingos, vamos a tomar rápidamente y vamos a hacer un bosquejo rapidito. Ustedes tienen ahí, dice aquí, un bosquejo del capítulo 26. Y rapidito vamos a correr, no voy a demorar mucho. Primero, los enemigos del Señor decidieron matar al Señor. Eso fue en nuestro estudio anterior. Y le voy a leer el texto, está en los versículos 3 al 5 de Mateo 26. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Bueno, la parte que sobresale es la que tenemos aquí en el versículo 5, la segunda parte. No durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. ¿Saben una cosa? Eso fue lo que calcularon ellos. No durante, porque era muy solemne la fiesta y mucha gente había, que vinieron para la fiesta de la Pascua. No solamente Jesús murió en la fiesta, sino que Él expiró, entregó su alma en la cruz exactamente a la hora que se presentaban, que los judíos, o el sacerdote, el sumo sacerdote, presentaba el Cordero Pascual en el templo por la nación. Porque lo otro, lo que era de familia, ya había pasado. Ahora venía uno por la nación. En ese momento que murió el Cordero, murió el Señor. Así que nada le salió como ellos querían. Esto prueba otra vez que era Él quien puso su vida y no que le quitaron. Luego, yo titulo esto, hay dos cosas que debemos saber de esta decisión. Y ya le expliqué una de ellas, que es que Él fue crucificado el día que Él escogió, la hora que Él escogió, no lo que ellos habían decidido. Nuestras decisiones poco le sirven a Él. En Juan 10, 17 y 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es muy importante que recordemos esto. Él puso su vida. Por eso, todos aquellos que participaron en su crucifixión tienen salvación, si quieren. O, dicho en otras palabras, tenían la oportunidad de ser salvos. La otra cosa, el caso de Jesús ungido en Betania. Ese es muy llamativo y muy tierno. Versículo 6 al 13, siempre en el mismo Evangelio de Juan 26. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cabeza, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Esto en Mateo 26, 6 al 13. Y aquí cabe notar que lo que esta mujer hizo fue algo que, de no haberlo hecho en ese momento, nunca más lo habría hecho. Porque ya dentro de poco él era crucificado y muerto. Los únicos que ungieron después a él fueron José de Arimatea y Nicodemo, que llevaron ya el cuerpo, pero ella lo preparó para la muerte. En los versículos 10 y 13 dice, bueno, vamos a leer hasta el 13. Vamos a leer desde el 6 al 13, dice de Mateo 26. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Yo quiero explicar un poco esto que él dice en cuanto a que se dirá en todo el mundo lo que ella ha hecho. Yo no quiero que alguno tenga una idea medio distorsionada sobre particular. En el Evangelio de Juan, ya al final, en el capítulo 20, versículo 30, o versículos, plural, 30 y 31, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Espíritu Santo inspiró qué escribir y qué no escribir para que formara parte del Nuevo Testamento. La misma cosa ocurrió con el Antiguo. Y cuando Jesús dice que lo que ella hizo se dirá en todas partes del mundo, es porque en todas partes donde se lee la Biblia se lee ese relato. No necesariamente que se estará predicando sobre ese tema, no hay problema predicar. Y salten de allí al capítulo 21 de Juan, versículo 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Juan dice, tantas cosas otras que él hizo y enseñó y dijo, y uno se pregunta a veces y dice, qué bueno sería si tuviéramos, no si ni siquiera lo que está en los 27 libros la gente lee, qué les parece si tuviéramos un Nuevo Testamento tan grande como el Antiguo, o los libros no son muchos en el Antiguo, pero son muy largos. Pero supóngase que el Nuevo Testamento se compusiera de 50 libros. La mayoría de la gente nunca leería todo el Nuevo Testamento. Pero el Espíritu Santo escogió qué escribir y qué no. ¿Para qué? Para que el hombre pueda ser salvo. Esto es suficiente. Por eso algunos preguntan, ¿y qué hizo Jesús desde los, 12 años hasta los 30 años? Lo único que yo sé es que era carpintero, porque la Biblia dice eso. Pero ¿qué más hizo? Yo no sé. Y si la Biblia, el Espíritu Santo, no inspiró para que Juan u otros escribieran qué hizo él, es porque no era de importancia para nosotros, no sería necesario para obtener la salvación. En el capítulo 26, 13 al 16, entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, si alguien quiere un buen secretario para la iglesia, aquí está, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Por qué Judas tenía que buscar oportunidad para entregar a Jesús? Porque ellos tenían mucho miedo. Ellos sabían que Jesús podía tener un gran avance de multitudes que vendrían para defenderlo. Pero él no necesitaba defensa. Y por eso, naturalmente, ellos se preparaban para hacer todo. Primero, por la noche. Segundo, ubicar bien dónde encontrarlo. Y tercero, evitar por todos los medios que alguien, aparte de ellos mismos, viera que ellos la han prendido. Y luego la última Pascua en la que participa el Señor, la institución de la cena conmemorativa y todo lo demás. Esto aparece en el capítulo 26, 21 en adelante. Oiga lo que dice. Jesús está comiendo la Pascua con ellos. Y después de terminar la Pascua, él celebra la cena del Señor, o sea, el nuevo pacto. Es muy llamativo cada detalle aquí. ¿Por qué? Primero, porque Jesús celebró Pascuas, más de una, pero esta es la última. Él se ciñó a los requerimientos de la ley de Moisés. Dice así. 26 de Mateo 21 al 29. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Qué habrá pensado Judas cuando él dijo eso? Todavía no había entregado. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomaron también la copa, y habiendo dado, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hay algo aquí que yo siempre quería bombardearle como pregunta. Algunos piensan que si es la cena del Señor, ¿dónde está aquí el plato y todo esto para que quien mete la mano con el pan en el plato? Bueno, tampoco hay Judas, ¿verdad? Pero se espera por lo menos. Pero hay que recordar lo siguiente. Los elementos que se usaban para la Pascua eran el cordero, que tenían que comer carne muy rica, la de cordero. Luego tenían que comer también hierbas amargas y pan sin levadura. Ok. Ese pan sin levadura, ustedes quieren ver cómo es, hay que ir a México. Ahí tienen lo que ellos llaman tortilla, que no es otra cosa que harina, de la que fuera, ¿no? Y se le pone sobre, para asarla, así sobre la estufa, y después se le pone algo adentro y se hace un rollizo, y se come el rollizo. Así que pan sin levadura. No es malo, es rico cuando uno aprende a comer. Y lo comen en lugar de pan. Yo recuerdo cuando al principio entré a visitar familias mexicanas, siempre tenía que pedir pan. Bueno, había pan. Había tortilla, llaman. Muy, muy popular. Y esto era no nada de, ¿ya sabe qué es lo que contamina? Levadura, no levadura. ¿Y por qué no levadura? Porque la levadura hace crecer la masa artificialmente. Y la levadura en el sentido espiritual es la falsa doctrina que hace que la iglesia crezca mucho. Uy, dice, uy, somos miles. Y ustedes allá, unos pobres gatos ahí, ¿cuántos son? No, nosotros en una iglesia, pero multitudes y mucho dinero, porque mucha gente viene. Claro, para eso hay que ponerle levadura. Y acaso y dice, y está creciendo. Y claro, todo el mundo va a la panadería y quiere comprar pan. Y supongamos que el panadero tiene pan sin levadura y con levadura. Y el cliente dice, a ver, muéstrame cómo es el sin levadura. Y le muestra una cosa tan... No se levantó completamente nada. Ah, no, no, no, eso no. A ver, muéstrame con levadura. Es bien grande. Creció tanto que... Yo recuerdo cuando mi madre hacía el pan, le metía en el horno, y el pan seguía creciendo y como que se derramaba a los alrededores. Y ese sí que era rico. Pero ese otro no servía para nada. La misma cosa ocurre con las falsas doctrinas. Le dicen a la gente, Dios te va a bendecir mucho, tú eres un privilegiado hijo de Dios, tú eres un príncipe, y a la dama le dicen princesa, por lo menos hay tantas damas lindas que podrían ser princesas, pero caballeros, ¡ah! ¿Qué va a ser? ¿Cuántos muchachos ya podrían ser príncipes? Clase de príncipe, ¿verdad? Le digo a Julio, ¿verdad? ¿O no es así? ¿Acaso yo soy tan feo? Dice Robadín. Bueno, yo tengo buena vista cuando uso lentes. Bueno, y todo eso le dicen, y la gente comienza a creerlo. Y creen que de verdad vamos a hacer todo eso porque ya somos, que ya somos, en fin. Dios no dice, no enseña eso la Biblia. Pero en esas iglesias hay que decir lo que a la gente le gusta escuchar. Y el pan con levadura a la gente le gusta comer. Por eso mismo es que ellos cuando hicieron esto y había pan, era un pan tipo tortilla mexicana, que Judas también extendió la mano al plato y mojó. Había tal vez allí un poco de algo que podía ser más rico y entonces mojó. Jesús dijo, fíjense quién extiende la mano cuando yo la extiendo al plato. Tal vez un solo plato tenía, lo mismo que una sola copa. Está bien, eran muy pocos ellos, así que no había problema. Entonces Judas extiende la mano. Todo el mundo supo entonces, el mundo de los apóstoles, que el que le traicionaba era Judas. Ahí se supo. Y él no esperó mucho tiempo. Él ya tenía todo planeado cómo entregarlo. Poco tiempo más y terminamos. Versículos 36 al 46 de Juan, perdón, de Mateo 26. Aquí vamos con el Señor al Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. Ved, se acerca el que me entrega. Estas últimas palabras, son muy llamativas. ¿Cuánto tiempo Jesús oraba por cada vez? La primera vez oró una hora, parece, porque él dijo: ¿No podían ustedes velar una hora? Larga la oración era. ¿Qué es lo que Jesús pedía? Que pasara esta copa o esta hora, depende de qué evangelio lee usted. ¿Pero a qué se refería él? ¿Que no ir a la cruz? Muchos predicadores dicen eso. Yo no estoy de acuerdo. Yo no creo que él, después de hablar los profetas tanto, incluso horadaron mis manos y mis pies y todas esas cosas, que él a última hora va a pedir a Dios el Padre que, si fuera posible, evitar la cruz. Creo que él se sentía tan abrumado, tan cansado y al mismo tiempo tan dolorido. Y si hablo de cansado, no hablo solo de cansancio físico, sino de cansancio al tomar nuestros pecados sobre sí. Él sabía lo que eso significaba. Era mucho más doloroso eso que sufrir los clavos y la lanza que lo traspasó. Nosotros no podemos entender eso. Él tomó los pecados de todos los 7,000 millones de pecadores que ahora ya llegaron a ese número. Todos esos pecados Él los llevó sobre sí. Ah, entonces todos se salvan. No. ¿Es usted un universalista? No. No se salvan porque no quieren. Pero en todo caso, el día que quieran, puedan salvarse porque Él ya murió por ellos. Y esto, si se tiene en cuenta que Él era totalmente humano y totalmente divino, es natural que lo que él estaba pidiendo era que Dios el Padre no permitiera que a él lo llevaran inconsciente al Calvario, que él quería ir al Calvario. Y le voy a decir por qué es llamativo todo esto. Fíjense bien, cuando ya pasa la última vez que él va a orar, en el versículo 45 dice: Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. Ok, ¿qué entiende usted? Duerman y descansen ya, porque ellos dormían antes y él los llamó la atención. ¿Cómo no pueden velar conmigo una hora? Pero al rato, a continuación dice: He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. Duerman y levántense al mismo tiempo. ¿Cómo es posible eso? No es posible. O duerman o levántense. Lo que pasó es que él vio que ya se acercaba Judas con su turba, sus linternas, sus garrotes y todo, espadas y lo que venga, para prenderlo. Y naturalmente lo prendieron y allí ya terminó todo este asunto. Y fíjense en esto, estas palabras del 47 al 50. Noten, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: Al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: Salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Yo les dije, creo que fue hace poco, que él llamó a Pedro, vete de mí, Satanás, en el capítulo 16 de Mateo. Pero a Jesús, a Judas le dijo, amigo, Pedro, Satanás, Judas, amigo. Pedro era su discípulo y él lo restauraría días después, pero Judas no era su discípulo. Y realmente la situación de ambos era muy diferente. Y lo que él quería de Judas, es mi parecer, era que Judas reflexionara. Al decirle amigo, Judas pudo haber interpretado que si todavía yo no he sido rechazado por él, entonces me arrodillo, me inclino y clamo buscando perdón. No ocurrió eso. Eso significa que el hombre se pierde porque quiere perderse. Al peor de los hombres, usted no puede cometer pecados, hablo en plural, que le impidan la salvación. Todavía el Señor dirá amigo o amiga. ¿Por qué? Porque Él de tal manera amó al mundo. Y el mundo es mundo. Vamos a orar. Padre amado, te agradecemos por tu palabra y permite que la misma quede grabada en nuestro corazón y que podamos gozar de la enseñanza que encontramos en cada página de lo que tú has inspirado para que tuviéramos hoy esta luz maravillosa para saber cómo conducirnos. En el nombre de Jesús. Amén.